Radio La Barría, en comunicación con la directora de Epidemiología e Inmunización del municipio de Olavarría, la epidemióloga María del Carmen Weiss. María del Carmen, ¿cómo le va? Tenga usted buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, aquí estamos. Queríamos conversar con usted. Nosotros ya es un tema que hemos abordado con el doctor Turchetta, esta vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, pero queríamos más precisiones acerca de cuándo va a estar llegando, si ya ha llegado esta vacuna, si las chicas ya pueden concurrir al vacunatorio justamente a aplicarse, dónde tienen que ir y demás. No sé por dónde quiere comenzar. Y primero comenzando para quién está indicada la vacuna, para recordarles que es una vacuna que a partir de ahora está indicada en las niñas que tienen 11 años, que son las nacidas a partir del año 2000. A partir de ahora todas las niñas, cuando tengan 11 años van a recibir la vacuna. Son tres dosis, una que reciben en el momento de inicio, otra que la reciben al mes y la tercera dosis que la reciben a los seis meses de la primera. Para poder llegar a tener la inmunidad o la defensa que corresponde, tiene que completar las tres dosis. Eso es lo importante. Bien. Lo otro importante que también hay que rescatar, que es una estrategia más para la prevención de lo que es el cáncer de cuello de útero. O sea, no es la única, es una, porque también está lo que es el Papa Nicolau y los controles ginecológicos. Nada más que la vacuna actúa en forma preventiva, o sea, es una prevención primaria. Es antes que las niñas o que las mujeres estén en contacto con el virus, que es el virus del papiloma humano. Por eso es que se da la vacuna a los 11 años, antes que haya tenido relaciones, que es la manera en la cual puede entrar el virus en la persona, a través de relaciones sexuales es la manera que puede entrar. Bien. Eso es importante recalcar para no olvidarnos que, aparte de la vacuna, que es de prevención primaria, no tenemos que olvidarnos también de las acciones que son los controles ginecológicos, en el caso cuando la mujer empieza a tener relaciones, y el Papa Nicolau, es un complemento más, eso sería una prevención secundaria. Eso es importante. Con respecto a la vacuna, nosotros la estamos recibiendo en este momento, todavía no la tenemos distribuida, pero vamos a trabajar en los distintos lugares, y la idea es trabajar junto con las escuelas para la indicación bien a las niñas que tienen 11 años. Bien. Es para las niñas que, como usted bien dice, tienen 11 años cumplidos a esta fecha. Las que ya justamente van a empezar a cumplirlos, ¿entrarán en el año que viene o a medida que cumplen tienen que ir dirigiéndose a los vacunatorios? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Claro, este año van a entrar las que son nacidas. Empezamos con las que nacieron en el año 2000, que son las que tienen 11 años en este momento. Exacto. ¿Sí? El año que viene nos quedarán el año que viene van a tener 11. Exacto. ¿Correcto? Y lo otro que es importante, la otra estrategia, ¿por qué se colocó a los 11? Bueno, uno de los motivos por qué a los 11 años, una porque es antes de que haya entrado o estado en contacto con el virus, antes de haber tenido relaciones, y el otro también porque es un momento que la acoplamos junto con otras vacunas que también tienen que recibir los adolescentes, que también es importante que recuerden que esta es una vacuna más que se agrega, y no olvidarnos las que tenemos ya en el calendario, que no son menores tampoco en las otras enfermedades que también que previenen. O sea, las niñas a los 11 años tienen que tener el esquema completo, tienen que recibir lo que es la vacuna de la hepatitis B, que también es importante porque también previene algunos tipos de hepatitis B que también se transmite por relaciones sexuales y que después a la larga también tiene complicaciones, lo que es la triple viral si no tenía las dos dosis que tiene que recibir, y la que se incorporó el año pasado, que es la vacuna, que es un refuerzo de la difteria tétano y para coqueluche, que también vacunándose las chiquitas, también a los 11 años evitamos que circule la bordetela también y evitamos también que se enfermen más las otras personas. O sea que también es recordarle que aparte de los 11 años de recibir esta vacuna están las otras que también son importantes que las tengan. O sea que las mamás verifiquen también, aparte de esta vacuna, que tengan al día el resto, ¿no? Las otras vacunas también. Doctora, ustedes van a trabajar con las escuelas, como bien lo ha dicho, lo van a hacer a través de las clases de educación sexual, igualmente van a ir escuela con escuela, con los gabinetes, ¿se sabe ya cómo se va a hacer el trabajo? ¿Han hablado con la Jefatura de Educación? Y en eso estamos, nosotros siempre trabajamos, o sea, todo lo que es la parte uh-huh. de vacunación con las escuelas, siempre trabajamos para las otras también, ¿sí? Uh-huh. O sea, esta se sumaría una vacuna más a las estrategias que nosotros ya tenemos con algunas escuelas, porque por eso yo te decía que aparte de los 11 años, nosotros trabajamos con las escuelas para las otras vacunas, lo que es la hepatitis B, lo que es la triple viral y la vacuna, la celular que previene también contra la tos convulsa. Bueno, así que llevamos tranquilidad a todos los padres. Seguramente escuela por escuela ya se van a ir enterando cuando los chicos van a tener que ir llegando a los vacunatorios que van a estar habilitados para tal fin. Claro, y que no es una, lo otro también importante, no es una campaña que va a empezar ahora o que termina. A partir de ahora esta vacuna va a estar dentro del calendario, o sea que a partir de ahora todos los años la niña cuando tengan 11 años van a recibir las vacunas. Uh-huh. Ya entró dentro del calendario, uh-huh. No es que es una campaña que tienen que vacunarse ahora porque si no después no va a haber dosis o no se van a vacunar o van a quedar afuera. Doctora, por último, uno de los calendarios de vacunación más completos en realidad, ¿no? Que se está teniendo por lo menos en la región, según nos han comentado. Y sí, ya tenemos incorporadas 16 vacunas dentro de las que entran. Lo importante aparte dentro del calendario porque entran dentro de las que son gratuitas y obligatorias. Eso significa que cualquier persona, independiente del nivel o de la clase social que tengan, tienen acceso a este tipo de vacunas para claro. todos. Y lo otro importante es la vacuna que siempre, lo que en los últimos años se puso mucho énfasis también en lo que es la vacunación en el adolescente, uh-huh. porque si bien antes trabajábamos con las vacunas, generalmente siempre las trabajamos más en los chiquititos, pero se le está dando también a partir de la incorporación de esta vacuna lo que es en adolescentes, que es la de los 11 años, y no olvidarse que a los adultos también tienen indicación de algunas vacunas, así que también hay que rescatar eso. Y de los más chiquitos, lo importante es, bueno, que todas las mamás se fijen, aparte de esta, que tengan todas las vacunas al día. Muchas veces estamos, si bien estamos bien en cobertura en los menores de un año y en un año, a veces la mamá, cuando los chiquitos tienen 18 meses, que es cuando tienen que recibir otra vacuna, no concurren, así que, bueno, que verifiquen si tienen todas sus vacunas al día y si tienen duda, que se acerque a cualquier puesto de vacunación que tiene el municipio, con la libreta o que consulte para que tengan todas sus vacunitas al día. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación, sabe que tiene los micrófonos de la radio para cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con esto de la salud, que además preocupa mucho a padres, preocupa y ocupa a padres y a educadores también, ¿verdad?, que participan de este sistema. Le agradecemos mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Dialogábamos con la epidemióloga y directora de inmunizaciones del municipio, la doctora María del Carmen Weiss, acerca de esta vacuna contra el virus del papiloma humano.